Comienzan las Junk Sessions del desenterrador. Bueno, comienzan, continúan. Porque es una tradición que tenía bastante abandonada, pero que en su momento practiqué mucho antes de que hiciera los primeros podcasts oficiales. Y se trata un poco de... dependía del momento. Podían ser discos que me han ido pasando bandas y que no había podido prestar atención durante mucho tiempo. Los cogía todos, cogía las mejores canciones y hacía una sesión al respecto. Y luego también existía la de pues canciones que había, me había ido haciendo con ellas, que me había ido bajando. Y joder, discos que tenía ahí en la recámara, que estaban ahí, que los veía, nunca los escuchaba porque siempre había alguna otra cosa que de alguna manera pues distraía mi atención. Así que empaquetado, vamos a decir que en tres o cuatro mini setlists os voy a hacer una pequeña sesión hoy de todos esos discos que de alguna manera han estado dando vueltas por la cabeza del desenterrador y que de alguna manera están presentes más que nunca en el devenir musical del mismo. Es decir, son grupos que han pasado por alguna vez por el filtro y están ahí para ser escuchados con detenimiento. Y bueno, estas sesiones son un poco una manera de obligarme a mí de escucharlos o reescucharlos en algunos casos y descubriros a vosotros pues la cantidad de posibilidades que podéis encontrar dentro del término rock o dentro del término electrónica. Así que vamos a empezar con el primer pack y se va a componer de 5 cancioncitas de estilos relativamente distintos, pero más o menos, salvo un pulpo en el garaje, dentro de la perspectiva del pop rock. Por un lado, Adam Franklin and Bolts of Melody. Adam Franklin ya le hizo un pequeño mini especial. En su momento es el líder de la banda de shoegazing con tintes yankees, aunque son británicos, Swerve Driver. Durante una época el desenterrador estuvo a tope con ellos a raíz de su reunión. Han sacado un disco nuevo, si no lo han sacado está a punto de salir, el segundo desde su regreso. Y bueno, este es el grupo que ha tenido él en todos esos impases en los que no tenía banda. Luego aparte pues tiene otra banda que se llama Tossack Highway, luego hizo otra banda con San Fogarino e Interpol llamada Magnetic Morning. Todo eso ya os lo conté en aquel programa. Pero bueno, la cuestión es que sigue, es una banda que la tiene todavía viva, aunque yo creo que ahora que ha sacado un nuevo disco con Swerve Driver se concentrará. El disco que voy a sonar se llama Black Horses y la canción se llama Asha. Un tema bastante guapo. Luego, con toquecillos ahí un poco cinemático, nocturno, arabesco, está muy bien. Luego, recordando uno de los grupos que más me gustaban cuando yo era adolescente, cuando todavía ni siquiera el thrash y el death metal había corrompido mi mente, Alice Cooper, en uno de sus eternos regresos en el 89, consiguió sacarse un discazo de la manga después de varios discos en los 80 arrastrándose. Se llama Trash y esta canción mitiquísima que le dedico a, como ya creo haberse la dedicado en otra ocasión, a mi querida y amiguísima Xenia, llamada Poison. Luego Dinah Washington, poco que decir, una auténtica diva del jazz, del blues también, una voz entre voces y una maravilla escuchar. Vamos a escuchar un clásico suyo llamado Record Band Blues, que me gusta por el título, el blues de la prohibición del disco. Mucha gracia que haya por los 30, 40, 50 ya se hablara de las prohibiciones y de la censura entre la música. Luego el señor Pollard, líder de los infatigables Guided by Voices, la banda que formó en el 87, saca prácticamente disco al año y son norteamericanos. Robert Pollard se llama él, para completar, es el líder más o menos y es el único que permanece desde los inicios. Y ese es el noise pop norteamericano que también hacen muchas bandas. Esta se la va a dedicar a la gente gringo, en concreto a Pige y a Jaén, porque yo creo que si no les gusta les debería gustar, aunque estoy casi seguro que les conocerán. Escucharemos ese proyecto que me imagino que se cancelaría ante la muerte de Dolores O'Riordan, líder de las Cranberries. Aquí se junta con el grandioso e inmenso bajista, joder, va a ser el puto nombre ahora, de los Smiths. Andy Rourke, madre mía. Andy Rourke, Johnny Marr, Johnny Marr, Morrissey. Ya no me sale el cuarto de Smith. Es que es. Bueno, en cualquier caso, bajista de los Smiths. Es parte importantísima de la clase que tenían las canciones de los Smiths en su momento más álgido. Siempre ha sido un poco ninguneado por las letras y la voz de Morrissey y por las guitarras asombrosas en los dos casos de Johnny Marr, pero yo creo que sin la base de él y la del batería de Joyce, Mike Joyce, joder, del batería de los Smith Joyce, pues no creo que los Smiths hubieran valido tanto. Le ha costado a Johnny Marr casi 20 años volver a sonar igual de bien que entonces, por lo que no eran tan irreemplazables Andy Rourke y Mike Joyce. Pues aquí Andy Rourke se juntó con. Formó esta especie de colectivo llamado Dark, AR, Andy Rourke, de Dolores O'Riordan y Kay, por Ole Korecki, una cantante y DJ que no, de la que no tengo absolutamente ningún conocimiento. Lleva desde el 2009 y en este 2016, pues. Se nota que el bajo tiene que estar ahí muy presente, se nota que es él el que está, pero las voces de Ole Koreski y Dolores O'Riordan se combinan muy bien, sobre todo en esta canción que vais a escuchar, llamada Gunfight. Por cierto, no nos olvidemos de la canción que va a sonar. Bueno, ahora os menciono todas las canciones en orden. Y por último, vamos a dejarlo ahí. Estas cinco canciones: Adam Franklin and the Bolts of Melody, de su álbum Black Horses, la canción Asha; Alice Cooper, de su disco Trash del 89, la canción Poison; Dinah Washington, de su álbum de recopilatorio de Dinah Washington Story, la canción Record Band Blues; de Guided by Voices, del disco B-1000 del 94, la canción Gunfight, no, perdón, I'm a Scientist; y The Dark, del disco Science Agrees, la canción Gunfight. Till real late. I've got the record band blues. Yes, I've got those record band blues. I've got those record band blues. Boy, and I'm paying some real heavy dues. Another side, and boy, the tune was grand. The union man said, go ahead, but you'll have to do it without the band. I've got the record band blues. Yes, I've got those record band blues. And I'm paying some awful dues. Now you've heard my story, and that's the way it goes. So don't ask me when I'll record again, because only Petrilla knows. I've got the record band blues. Yes, I've got the record band blues. I've got the record band blues. And I'm paying some awful dues. We'll be right back. Ring the alarm, this love life. Lost in your arms and now I can't sleep. I remember your eyes, hip to the fact that we're all gonna die. It's a gunfight. Tengo que pedir perdón por el comienzo un poco dubitativo del programa, por esas dudas tan lamentables sobre la identidad de los miembros de los Smiths. La verdad es que a estas alturas no puede ser que uno dude de semejante manera, aunque bueno, también son miles los nombres que danzan por la mente de un servidor y es complicado, muy complicado acordarse de todos. Aún así, tengo que corregir. En cuanto al proyecto de Andy Rourke, porque si bien lo que habéis escuchado se llama Dark, con Dolores O'Riordan de los Cranberries y la DJ Ole Koretsky, el proyecto desde el 2009 se llama Jetlag. Esto de Dark es algo relativamente nuevo, así que bueno, esa pequeña corrección. Y luego, por otro lado, pues vamos ya con la siguiente andanada, que como he dicho va a ser bastante más diferente, quizás, o más variado, o ya como entrando en terrenos más experimentales o más exigentes. Vamos a escuchar el folk con tintes experimentales de Califone y su disco Stitches, la canción homónima. Vamos a flipar con George Clinton y sus Funkadelic, un grupo cuyo nombre llevo oyendo toda la vida, cuya portada del disco del que vais a escuchar, Free Your Mind and As Your Ass Will Follow, libera tu mente y tu culo seguirá, la seguirá. Llego viendo mil y nunca le había prestado atención hasta que bueno, me lo descargué para probar y cada vez que salta una canción alucino. La canción concreta, valga la redundancia, que vais a escuchar se llama Friday Night, August the 14th. Luego del proyecto de Tim Gane y Joe, tengo que comprobar, Dilworth, ambos en Stereolab, aunque el líder real de Stereolab era Tim Gane, pues ya se llama Cavern of Antimatter y bueno, pues muestra la dualidad de Stereolab. Por un lado, el rollo afrancesado de pop delicado de Letitia Sadier, que también sigue una carrera solitaria destacable, y luego la parte más crowd rockera, más experimental, más atmosférica y quizás más oscura de la banda, que yo creo que estaba más en el lado de Tim Gane. Y en este primer disco de Cavern of Antimatter tienen tres. Se ve clarísimamente. La canción que vais a escuchar se llama Acid Death Picnic. Los títulos son buenísimos. Luego pues vais a escuchar a algo mucho más prosaico, como son los Canby Island All Stars, una banda formada por Larry Wallis, de los Pink Fairies, y que también estuvo en la primera formación de Motorhead. Y bueno, aquí se junta con una serie de músicos de misma mentalidad y repasan un poco el legado y el sonido de las bandas de los 60 y 70 de garaje, con una versión acá bastante guapa de los 13 Floor Elevators. Y finalmente, pues cerramos con otro gran, ¿cómo se dice? Unsung Hero, o sea, héroe no reclamado de los 60, 70, 80 y 90, y hasta hace poco. Señor Fred Cole, líder de los mitiquísimos y underground por excelencia Dead Moon, él mismo grababa los discos y los imprimía. Es un auténtico bohemio la música, todo el rato viajando, todo el rato tocando, todo el rato mutando sus proyectos y siempre, siempre tirando hacia adelante. Sorprende que con una vida tan accidentada y tan intensa, vivir hasta los 68 años. Que en paz descanse Fred Cole. Y en este caso uno de sus proyectos llamado The Rats y esta canción de su disco In a Desperate Red, la canción Burnside. Así pues, repasemos las bandas que vais a escuchar en esta tanda. Stitches de Califone, Friday Night, August the 14th, de Funkadelic, Acid Death Picnic, The Cavern of Antimatter y You Are Gonna Miss Me, versión de los 13 Floor Elevators de los Canby Island All Stars. trying again. Born all over again. Without a wish, without a line, without dying. All over again. Trying to stop taking it out on you. Cut the connection. Just to stitch it together. Again, again, again. Chinese opera show, we all stitch it. Deep sea diver, she's on the wire. The blood left my hand, sucking the whiskey out of your wilderness between the bite marks and the scratches. Didn't we fit together like somebody else's sweater? Cut the connection. Just to stitch it together again. Thank you. No billions on Burnside. Losers hanging outside. Music's blasting inside. Teenage eyes open wide. What's a time when all the lies seem to hang in front of my eyes? There was a time when I was right. There was a reason why a terrenos más pesados y espesos y aún más difíciles. No era ni de coña lo más lejos que íbamos a llegar en el programa de hoy en cuanto a dificultad. Y empezamos fuerte con una banda que he descubierto también recientemente, se llaman Brain Ticket. Es crowd rock de la época original, liderado por un belga, para darle un poco más de toque más. Se llamaba Joël Van Drogen Broek, sus apellidos belgas flamencos que son imposibles de memorizar. Siguen todavía funcionando, me imagino que habrán ido alterando las formaciones, pero mola mucho el concepto del disco que venía dentro. Te decían dos frases muy que ahora suenan un poco ingenuas, pero que en parte tiene mucho sentido en la época. Después de escuchar este disco, tus amigos puede que no te reconozcan, y solo escucha esto una vez al día, tu cerebro podría ser destruido. Estas dos canciones, según ellos, definían un poco este Cottonwood Hill y esta canción concretamente que vamos a poner, que se llama Places of Light. Después vamos a ir a los más prosaicos, pero sí expansivos, atmosféricos y stoners y espaciales Farflung, que son como los Hawkwind de la nueva generación, una de mis bandas favoritas. Es su directo del 2009, fue publicado en el 2010 y están girando un disco que habían sacado en el 2008, y esta canción está extraída de ese directo y es de ese disco. La canción se llama Art Complex. Después vamos a ir un poco más hacia el grunge más abrasivo de la escuela de Tad, con Bundle of His, una banda que duró lo que duró. Tuvo entre sus filas a gente de Tad, tuvo al batería de Madhoney, batería original o intermedio de los Nirvana, Dan Peters, y bueno, yo creo que solo por eso ya merece la pena recordarlo. Está muy bien, muy en la onda de Amphetamine Reptile, noise rock casi metálico norteamericano. Después vamos a ir con el nuevo proyecto de Mark Greening, ex batería de Electric Wizard, ex batería de With the Dead, formador, o sea, miembro original de Rameses, y que pues ha vuelto a la estrada después de, pues, yo creo que ha pasado unos malos momentos, ha tenido unas broncas importantes con Tim Baxow, con el que estuvo en Electric Wizard y en Rameses y en With the Dead. Y yo creo que ha tenido ahí un momento ahí como que se ha parecido un poco, pero ha vuelto con estos Dead Witches. No se sale mucho del template de los Electric Wizard, pero incorpora voces femeninas que le da un toque bastante interesante. A ver si me tengo aquí el nombre. Eso es, Virginia Monty, de un grupo llamado Psychedelic Witchcraft, del que no he escuchado prácticamente nada. Tanto Psychedelic y tanto Witch y tanto nombre de drogas aburren. Pero aquí en este disco yo creo que aportan bastante. Y encima, un guitarrista al que tengo que investigar mucho todavía, llamado Greg Gell, también está en este disco, que murió poco después de meter sus guitarras, porque murió. Este disco es del 2017 y Greg Gell murió en el 2016. Bueno, solo por mencionarle y avisarme, apuntar una nota al cerebro de que habría que investigar más, más a este artista, pues vamos a poner esta canción, Dead Witches. La canción se llama Ouija, como el disco. Y finalmente vamos a terminar con un grupo que tengo muy pocas referencias, salvo que está el batería de los grandiosos Confessor. Infames les mencionan en una web, para mí grandiosos. Steve Shelton, la canción se llama, el grupo se llama Loincloth, el disco se llama Salmo of the Morbid Whore, y la canción se llama Necro Fucking Satanae. Los títulos son muy oscuros. El grupo es instrumental y es curioso porque es muy corta las canciones para lo complejo que son las mismas. Es doom instrumental con muchos cambios, como doom progresivo, si se pudiera mezclar esos dos conceptos. Y yo creo que os va a gustar. Pero me he dado cuenta que yo creo que sí, tiene bastante sentido meter en esta. No, lo voy a dejar para el siguiente. Tenía pensado meter otra canción, pero lo voy a dejar para el siguiente. Vamos a repasar las que vais a escuchar ahora. Brain Ticket con su crowd rock implosivo. La canción Places of Light, Farflung. Herederos de Hawkwind con su Art Complex directo en el Rodburn. Bundle of His con ex miembros de Tad y Matt Honey con su canción Amphetamine. Dead Witches con el inevitable Mark Greening a la batería. De Electric Wizard, entre otros, con la canción Ouija, que da título al disco también. Y los Loincloth de Steve Shelton, batería de los Confessor, con Necro Fucking Satanae. We'll be right back. Take me aboard your shimmering ship, built of eternal time and icicle dreams. Fly to that hidden city nestling in yesterday, across the smoky mountain and along the flowing river. The land lies as a maiden left in repose. Tread softly, walk on silent notes. She will ask you nothing and tell you all. And you, without thinking, will lose your your control. The sea will cover you, wave upon rolling wave, destroying the bounties of the love that you wanted to share. As the next will appear on your horizon. Thank you. I want to thank you very much. This is the biggest audience we've ever played in front of. So, God bless Holland. God bless Walter. Walter stood behind our band all these years and brought us here. We've been playing in front of about 30 people in LA for the past 20 years. So, thank you very, very much. I mean it from my heart. Thank you. Thank you, Holland. Thank you very much. Unfortunately, we've way played over our time. We fucking farted around too much, so we can't do an encore, but like, you're here for the weekend. We're the first band to play the Green Room, so you're not going to be disappointed. All the bands are great, and thank you from the bottom of my heart. Thank you very much. This is the best show I've ever played. Thank you very much. And I played in Hawkwind, so this is the best show outside of Hawkwind, so thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, by the way, and I'm not Eddie Izzard, okay? Just to get an idea. We'll be right back. vamos llegando ya al final del programa y vamos llegando a los niveles de brutalidad y oscuridad a los que muchos me asocian en todos mis 14 años de radio, aunque injustamente. Pero es verdad que tengo una pequeña inclinación hacia los sonidos oscuros y tétricos y extremos. Y en este pequeño trozo yo creo que voy a darme el gustazo. Vamos a escuchar por un lado esta banda que debería haber investigado más en su momento, porque tiene a dos de los miembros más importantes de... No los miembros más importantes, pero dos ejes importantísimos de dos de los proyectos que más le gustan al Desenterrador, que son Godflesh y Yeso. Por un lado hablamos de Paul Neville, que estuvo en la primera protoformación de Godflesh en Fall of Because, para luego hacer estos Cable Regime, y luego Diarmuid Dalton, que es miembro actual de la banda Yeso, también proyecto de Bradrick. Así que de alguna manera los dos han estado en la esfera de Justin Bradrick y por lo tanto esta banda merece la pena que sea ser incluida. Tengo que darles un poco más de grasa, reconozco, porque les tendría que haber escuchado más en su momento. No tenía tan presente sus conexiones con bandas que para mí son tan importantes. Después vamos a escuchar a los canadienses Voivod con ese thrash metal absolutamente bizarro y espacial que es imposible de categorizar. Yo creo que por eso han sobrevivido al defenestre de los 90 del thrash metal, por esa imposibilidad de categorizarles junto a otras bandas. Y bueno, en su mítico disco, que siempre me acuerdo, lo tenía siempre, las portadas siempre parecían como súper curiosas, como entre mal hechas y geniales, del Killing Technology, la canción Too Scared to Scream. Después, esta se la voy a dedicar a Marco Serrato de Orthodox. Tuvimos una conversación muy graciosa sobre el defenestre del thrash metal en los 90, de cómo la mayoría de las bandas pues no supieron reactivarse en condiciones. Ejemplos tenemos Metallica, ejemplos tenemos en parte en Slayer, en menor medida en Testament, que sí supieron regresar, aunque les costó, pero Overkill y también Flotsam and Jetsam en los últimos 5 o 6 años han demostrado cómo mantener la chispa, aunque sin ser muy originales, si al menos hacer temas redondos, pues con el Eric acá las voces espectacular y el señor Gilbert de las guitarras también, como únicos miembros originales. Se ha sacado un discazo de la manga que promete muchísimo, llamado Diet of Chaos, y esta canción que vas a escuchar que se llama Control. Para cerrar esta mini, bueno, esta tanda, como le estoy llamando, vamos a abrazaros con los Death Spell Omega, alias Macarrada por Macarrada. Esta banda francesa que usa la temática teísta, la visión teísta del satanismo de una manera bastante, bastante currada. En esta trilogía al respecto, llamado este disco, o sea, esta pertenece a una trilogía sobre el satanismo desde la visión teísta. El disco se llama Si Monumentum Requires, perdón, lo pronuncio en inglés, Circumspice, y la canción se llama Carnal Malefactor. Así que tenéis al industrial de Cable Regime con gente de Yeso y de Godflesh y Fall of Because. Tenemos a los marcianos Voivod con Too Scared to Scream, a los old school thrash metal de Flotsam and Jetsam con su Control, y a los blaqueros franceses profundos como la oscuridad con su Carnal Malefactor. We'll be right back.

Pues vamos a cerrar el programa, a despedirnos de todos con ya lo más oscuro de todo. Un nivel que creíais que ya había llegado con Deathspell Omega o con Voivod, pero que ni de lejos hemos siquiera arañado. Vamos a poner a dos bandas, una banda rusa y otra banda inglesa. La banda rusa se llama Ankagram, si no me equivoco es un proyecto en solitario, o sea, es una sola persona la que hace todo. La he redescubierto a raíz de este renacimiento que he tenido hacia el Funeral Doom, hacia la afición al Funeral Doom, ese estilo de Doom tan épico en longitud de las canciones, tan oscuro y denso y tan lento en su planteamiento, que para mí, si está bien hecho, como el último disco que puse el año pasado de Voken, pues entra, pero que muy bien. El disco se llama Where Are You Now y la canción se llama Mistress. Y luego a mi querido y adoradísimo Mick Harris, que el año pasado sacó un EP, yo no me enteré, de su renacido proyecto Fret. El EP se llama Silent Neighbor y la canción se llama Silent Neighbor. Y con esto os dejo hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos. Thoughts, but really.